Un sí se puede muy grande, porque es verdad, con trabajo, con persistencia, con la plataforma, con el apoyo de todos los compañeros y no rindiéndose nunca, se consiguen estas cosas: dación en pago y alquiler social. Esta semana, dos, Wasi y Sasha, a los que damos un fuerte abrazo, porque la verdad es que en este tiempo les hemos cogido mucho aprecio, y a Jonathan, un compañero que la verdad se ha implicado muchísimo y ha estado colaborando muy fuerte, y esperamos que lo siga haciendo. Un abrazo y sí se puede. Vale. Para la gente de mi banco, mi consejo de administración, la peña de la bolsa de Nueva York, mis colegas del asfalto, Johnny especulador, los rostros de cemento y mis brothers de Lehman Brothers. Soy el banquero, rapero, dame tu dinero. Ajá. Soy el banquero, rapero, dame tu dinero. Soy el banquero, rapero, venciendo los curos con billetes de 10 euros. Podría hacerlo si quisiera con billetes. Bueno, y una noticia que me acaba de llegar ahora mismo, de última hora. Hoy se ha conseguido paralizar en el juzgado un desahucio de alquiler que estaba previsto para el día 24. Entonces, bueno, con esto se consigue, bueno, pues un tiempo de margen para que esta persona pues pueda encontrar una nueva vivienda, una solución. Entonces, bueno, de nuevo, un sí se puede muy grande, porque desde luego, enhorabuena, Laura, que bueno, te has conseguido pues eso, aplazar este desahucio, esta mala noticia, y hay un tiempo ahí para abrir negociaciones y conseguir una alternativa. Tengo a sueldo a todos los gobiernos, y si necesito para mi jet privado un cojín, o si me quiero quitar un Michelin, o si me quiero beber un Benjamín, si para el repóker me hace falta un comodín. No lo olvides, tontín, soy colega del Urdangarín. Soy el que manda al fin, soy el rey del monopatín. En el Banco de Santander tengo un botín, puedo dar por culo si quiero al Leire Pajín y al PSOE entero. ¿Por qué? Yo soy el banquero, rapero, dame tu dinero. Ajá, ajá. Soy el banquero, rapero, dame tu dinero. Soy el banquero, rapero, dame tu dinero. Yo soy el más chulo del mercado de valores, ¿te enteras? De nada valen flores cuando a mí te enfrentas. Yo soy el poder, yo soy la violencia. Yo te pego un tiro y ¡pum! Bueno, en el programa 23 del día 11 de febrero tuvimos ocasión de entrevistar a Alfa Sánchez con relación al TTIP. Bueno, una entrevista bastante provechosa, puesto que nos dio mucha información. Y él, bueno, pues nos explicaba brevemente en unas pocas líneas qué es el TTIP como introducción, y luego finalmente, bueno, pues nos fue ya aclarando más cosas. Vamos a escuchar ese corte. Entre Europa y Estados Unidos, se trata de un tratado que en principio nos está vendiendo como que va a servir para bajar las barreras al comercio, para potenciar y activar la economía, que va a armonizar los estándares y que finalmente también creará empleo y será beneficioso para todos. Pero ¿qué pasa? Que detrás de estas palabras, que suenan tan bien, se esconden muchos peligros para la ciudadanía, ¿vale? Que no podemos ver, porque como tú también comentabas hace unos momentos, las negociaciones se están llevando a cabo a puerta totalmente cerrada y sin que nosotros podamos conocer nada de lo que está en juego. Entonces, por ejemplo, cuando ellos hablan de bajar las barreras, a lo que en realidad... Bueno, veis, nos lo están vendiendo como un tratado magnífico, pero en realidad la cuestión es que no se está sabiendo absolutamente nada de él. Lo están manteniendo todo, bueno, pues hay unas negociaciones bastante ocultas, y ha sido gracias a algunas filtraciones que hemos ido conociendo algunos de los términos de este acuerdo. Este sábado 18, como habíais podido oír antes en la cuña, hay una acción global contra el TTIP, y por eso están aquí hoy dos compañeros, Eva, hola Eva. Hola, buenas tardes. Y Sisto, hola. Hola, ¿qué tal? Que nos van a hablar, bueno, pues sobre el TTIP y un poquitín en qué va a consistir esta acción global. ¿Por qué se está manteniendo oculto qué es el TTIP? ¿Por qué debemos de manifestarnos en contra de él? A ver, Bueno, en primer lugar, señalar que no solamente el TTIP, que es el tratado más importante por sus dimensiones, el que se está negociando desde junio del 2013 entre el gobierno de Estados Unidos y la Comisión Europea, hay más tratados que responden a la misma lógica, a la lógica de las políticas neoliberales, a la lógica de los intereses de las grandes corporaciones económicas y financieras, y lo único que los tratados son, bueno, pues una agresión, bueno, que aceleran los procesos de privatización, aceleran las consecuencias de algo que llevamos conociendo y sufriendo desde hace décadas. El más importante posiblemente sea el TTIP, pero está el CETA, negociado con Canadá, o el TISA, que es con más países y que se refiere a, bueno, a todo tipo de servicios, desde el tema de servicios de agua, de servicios públicos municipales. Es decir, el llamamiento, aunque se centra un poco en el TTIP, es un llamamiento a nivel internacional en contra de los tratados de libre comercio. ¿El por qué se lleva en secreto? Porque es la única manera, en alguna forma, de lograr su aprobación a través de, bueno, el procedimiento establecido en la Unión Europea, Parlamento Europeo, diferentes estados, porque a la medida que los ciudadanos y las ciudadanas nos enteremos realmente de lo que está en juego, yo creo que es evidente que no tendrían posibilidades de su aprobación. Pero hay intereses muy importantes que explican que este proceso sea un proceso prácticamente clandestino, ¿no? Celia lo comentaba, el tema de que prácticamente lo que sabemos es a partir de filtraciones, cuidado, y también por la experiencia de lo que han significado otros tratados de libre comercio aprobados, por ejemplo, uno de los más importantes entre Estados Unidos, México y Canadá, el NAFTA, sabemos cuáles son sus consecuencias y sobre esas podemos hablar, pero es evidente, por ejemplo, cuando una de las filtraciones se ve que el responsable de la Comisión Europea, un broker español, García Bercero, garantiza por escrito a su homólogo norteamericano que todos los materiales de la negociación del TTIP van a ser confidenciales durante 30 años. Bueno, como vamos a hablar largo y tendido, y también Eva y cualquiera, sobre el tema de las consecuencias, a partir de ahí, pues tendremos muy claro por qué hay algunos, bueno, por quien está llevando este proceso de negociación, que realmente no le interesa para nada que la ciudadanía se entere, con la complicidad, no nos engañemos, bueno, de los grandes medios de comunicación que para nada cumplen su función social de información. Sí, es cierto, porque no se está oyendo hablar de ese tratado, pero por ningún sitio. Desde junio del 2013 se inaugura formalmente y tal, y prácticamente, y bueno, y Eva puede comentar pues cómo están accediendo ahora mismo los parlamentarios europeos a alguna documentación del tratado. Bueno, añadir, además, aparte de lo que está diciendo Sixto, es verdad que los grandes medios de comunicación españoles para nada están tratando el tema, como estabais comentando. Sí que es verdad que en otros países está siendo materia de debate de forma más profunda. En Gran Bretaña, en Alemania, en Francia, principalmente lo que plantea más debate y más discusión son, luego hablaremos de ello, estos tribunales especiales que juzgan, digamos, a los estados cuando hacen perder beneficios a los inversores. Eso es uno de los temas cuando que cuando hacen perder o cuando existe la posibilidad de cuando que pierdan. Cuando existe la posibilidad que, o sea, ya no es que justifiquen las pérdidas, es que presentan informes de expectativas de pérdidas. Exactamente, pero ese tema, por ejemplo, en Alemania, en los medios de comunicación, entre la gente, sí se sabe y se comenta. En España no se sabe absolutamente nada. Entonces, bueno, yo creo que aquí los medios de comunicación demuestran todavía más, es un paso más en el secretismo y que forman parte de una mafia que gubernamental de los medios de comunicación, etcétera, etcétera. En cuanto a lo que decía Sixto del acceso de los europarlamentarios, al principio, en un principio, mientras el comisario fue de Gucht, solamente un limitado número de europarlamentarios podían acceder. Actualmente, con el cambio a la socialdemócrata Malmström, se supone que cualquiera que lo quiera solicitar puede acceder. ¿Qué pasa? Pues yo creo que más o menos eso sí que casi todos tenemos cierta idea, porque Lola Sánchez, la diputada de Podemos, lo comentó, diputados de Izquierda Unida también, etcétera, etcétera. Bueno, tienen un tiempo limitado para entrar en una sala que está prácticamente blindada, lo registran a la entrada de tal manera que no pueden meter ningún aparato electrónico para fotografiar o grabar, etcétera, etcétera, bolígrafo ni papel, y tienen 2 horas. Y después tienen que firmar una especie de compromiso de confidencialidad, efectivamente, porque podrían ser sometidos a una demanda penal. Entonces, claro, desde luego la situación no es la óptima, ni muchísimo menos, Y bueno, pues ya sabéis, lo que conocemos a través de filtraciones de Wikileaks. Es que debo de ser muy, muy inocente, pero para mí la demanda penal tendría que ser a la inversa, porque me están ocultando, están negociando a mis espaldas algo que me va a afectar, y además de una forma muy grave. Entonces, esa ocultación de información, esa falta de transparencia, para mí sí que sería delito penal. Es, bueno. Estaríamos de acuerdo en eso. Y luego, bueno, y lo que cualquier persona decente supondría es que cualquier político honesto que vea algo de importancia para los ciudadanos, su obligación es comunicarlo cuando ha sido elegido por los mismos, lo cual es un absoluto contrasentido. Yo creo que esta comisaria, esta responsable sueca, por lo que debería hacer, por un mínimo de dignidad, es dimitir, porque ese planteamiento es la negación de cualquier, vamos, de cualquier criterio democrático y de derecho a la información para los parlamentarios que hemos elegido y para los ciudadanos que nos importan. Bueno, yo creo que es expresivo. Si el TTIP fuera algo bueno, evidentemente tendríamos acceso y nos lo estarían explicando con mucho detalle. Oye, yo perdona, pero mira, hablando de ese, sobre eso, yo en Nueva Tribuna, voy a nombrar donde lo vi, Nueva Tribuna, en Internet, he leído, bajo este tratado, más de 28.000 empresas podrán doblegar la voluntad de los gobiernos. ¿Qué hay de cierto? O sea, es cierto. Totalmente. Bueno, esa precisión en el número me fascina, está muy bien. Y además creo que hay que utilizar un número, aunque sea simbólico. Pues efectivamente, a ver, en último término sería así. ¿Por qué? Porque uno de los elementos fundamentales de este tratado es la eliminación de barreras no arancelarias. ¿En qué consisten las barreras no arancelarias? Bueno, las barreras no arancelarias son toda normativa, toda legislación estatal que pueda afectar al comercio. Y claro, eso, decir eso es como no decir nada. Es tan amplio, pues la legislación medioambiental, la legislación laboral, toda esta legislación que en una democracia está dirigida a defender los derechos de todos, de los ciudadanos, es la que se puede ver afectada. ¿Por qué? Porque toda legislación que pueda coartar el comercio se verá observada con lupa. ¿A qué se arriesgan los estados que contravengan ese tratado? Bueno, pues se arriesgan primero, lo que decíamos antes. Si una empresa plantea una inversión y cambia una legislación que le pueda afectar, y entonces ella puede calcular los beneficios futuros que podría obtener, tendrá el derecho de mandar al Estado. Luego veremos, si queréis, cómo se componen estos tribunales para saber un poco más cómo funciona. ¿Qué pasa? Que en un país pequeño, en un país pobre, o incluso en un país europeo en crisis como España, ¿qué haría un gobierno? ¿Me voy a arriesgar a cambiar la legislación para ser más favorable al medio ambiente, a los ciudadanos, y arriesgarme a demandas continuas millonarias? ¿O lo que voy a hacer es una autocensura legal? Y entonces voy a autorregularme y, en fin, eso lo tenemos claro. Claro. Pero obviamente con este tratado se anula lo que es la soberanía del país. Exactamente. Directamente. Perdemos de ser, o sea, perdemos de tener nuestro propio gobierno. ¿A qué vienen las elecciones, es entonces? Que, solo un inciso, y una de las cosas que se plantea también es una especie de lo que llaman Consejo de Cooperación Reguladora, que estaría compuesto de 50 funcionarios, a mitad, bueno, pues la mitad europeos y la mitad americanos, y esos es los que previsiblemente se dedicarían a controlar las legislaciones que fueran surgiendo. No queda muy claro si estatales y locales, o regionales, digamos, para ver si contravienen al tratado. Es decir, plantean problemas al libre comercio total. Pero como un conjunto de 50 funcionarios, lo que sean, van a vigilar las leyes que hace un gobierno, en teoría, supuestamente elegido por mí. Pero de la misma manera que es realmente inadmisible ese horizonte del Consejo de Regulación Cooperadora, este es el segundo instrumento que preocupa a amplios sectores, cuidado, y también preocupa a parte de la gente que en principio simpatizaba con la idea del tratado. Esto está generando un debate importante en Francia, en gobiernos no especialmente de izquierda, se está generando un debate importante en el ámbito de la socialdemocracia europea, porque se dan cuenta de que es una historia muy difícil de tragar. Lo que estaba comentando Eva se refería, en primer lugar, al ISDS, que es un mecanismo creado por el Banco Mundial en 1965, suscrito por España en 1994 y que ahora mismo 140 países han suscrito. Eso que en principio puede ser razonable, el que haya un mecanismo o un acuerdo de protección de los intereses de los inversores cuando invierten en un país extranjero, se ha sacado absolutamente absolutamente de quicio y responde a una lógica que no tiene nada que ver proteger una expropiación indebida, injusta, o el que no haya garantías en un Estado para que ese pleito se dirima en el sistema de justicia público. Es decir, bueno, pues voy a poner algunos ejemplos de lo que han sido utilizaciones perversas del ISDS, que al final es una corte privada integrada por tres abogados que están vinculados a grandes bufetes, ninguno creo que esté en Madrid, posiblemente en Ginebra, en Londres, en Nueva York, que tienen estrechas relaciones económicas y de trabajo con las empresas a las que tienen que juzgar. Ya hay unos cuantos casos y sentencias multimillonarias a países, sobre todo en temas ambientales, pero algunas de las denuncias que, como se comentaba, es decir, ya no es que me hayan expropiado y me tengan que compensar. No, es que yo denuncio, demando a un Estado en función de los beneficios que pierdo. Y un par de ejemplos para que la gente se sitúe lo que representa. Phyllis Morris ha demandado al gobierno australiano por una parte y al gobierno uruguayo por otra por pérdidas multimillonarias en la medida que estos gobiernos han desarrollado normativas de publicidad respecto al tabaco similar a la española. Con lo cual, se supone que va a haber menos fumadores, yo dejo de ganar y usted me tiene que pagar. Una multinacional francesa ha demandado al gobierno egipcio por subir el salario mínimo interprofesional, que supongo que no será muy elevado en Egipto. Pérdida de beneficios. Y un caso, ya podemos decir, más retorcido, una multinacional de la energía canadiense, la Norel Pitwood, monta una filial en un estado de los Estados Unidos de América, Delaware, que es una especie de paraíso fiscal. Hay más empresas censadas que habitantes, para desde este estado de los Estados Unidos demandar al gobierno de Quebec y al gobierno de Canadá, porque resulta que en un referéndum democrático, ojalá que hubiera un referéndum con el tema de la dación en pago, el alquiler social y ese tipo de cuestiones. Supongo que eso todavía será una cuestión a batallar por ello. Pero en Canadá, en Quebec, hay un referéndum donde se aprueba la moratoria del fracking, una técnica de explotación de hidrocarburos y gases especialmente dañina ambiental y socialmente. Y los ciudadanos deciden que no quiere que se utilice esa técnica mientras no se demuestre que tiene impactos ambientales graves, bueno, en este caso hablando del río San Lorenzo, que es, bueno, buena parte, pues resulta que, bueno, pues esa empresa, que supuestamente pierde dinero, demanda al Estado uruguay. Con lo cual, supongamos que en el gobierno español decide aprobar una ley de conciliación familiar más avanzada, más progresista, que atienda realmente a las necesidades de madres, pues resulta que una empresa puede demandar, o que decidamos pues congelar los precios de la tarifa eléctrica o del agua, que sabemos que hay mucha gente que no lo puede pagar. Una empresa de este sector puede considerarse perjudicada, con lo cual representa realmente una amenaza, y esto está pasando, y cada vez hay más demandas por parte de las grandes corporaciones y las multinacionales a los estados que hacen algo que no les interese. Ahora otra pregunta. A ver, yo también he leído que hay 900 enmiendas en contra de esta ley, o sea, de este tratado. Hay 900 enmiendas. ¿Cómo es posible que pueda salir el tratado adelante? Bueno, 900 enmiendas, imagino que en el Parlamento Europeo. Lo que desconozco es cómo han podido hacer las enmiendas a un texto que prácticamente desconocen. Pero bueno. La aprobación del tratado sería la siguiente. Una vez que se cerraran las negociaciones, tendría que ir al Consejo Europeo. Entonces, debería ser aprobado por el 55% de los estados, que equivaldrían al 65% de la población. Una vez cumplido ese trámite, digamos, tendría que pasar al Parlamento Europeo. Y ahí es donde se tendría que aprobar el texto completo o rechazarlo, pero al texto completo, es decir, no cabría ninguna enmienda en ese momento, lo cual, claro, supone también, bueno, quizás una ventaja si hay alguna disidencia, pero bueno, también un problema. A partir de ahí, que yo sepa, insisto, yo no sé, pero a partir de ahí tampoco se sabe muy bien cómo va a continuar el procedimiento, es decir, si se va a aprobar en los parlamentos nacionales, si va a tener que ser obligatorio que se aprueben todos los parlamentos nacionales para que salga adelante o no. Por ejemplo, aquí en España apareció una proposición de Izquierda Plural el año pasado, a finales del año pasado, fue en mayo, en que se proponía que para que se aprobara en España se sometiera a referéndum popular el texto. Y fue rechazado por PP, PSOE, Convergencia y Unión y UPyD. Esto, por ejemplo, también hay que decirlo y se tiene que saber. En ese momento, a España, a los ciudadanos españoles, se nos hurta la posibilidad de votar en referéndum, como sí que se votó, por ejemplo, la Constitución Europea, con una campaña torticera y manipulada, pero al menos se nos dio la oportunidad incluso de leer el texto constitucional, que era un rollo, una estafa, efectivamente. Pero bueno, si acaso se hizo ese paripé. Bien, aquí no se va a hacer ningún paripé de este tipo. O no sabemos cómo se va a aprobar finalmente. Pretenden venderlo como si simplemente fuera una cuestión de comercio y generar empleo, riqueza, el movimiento de capital. Bueno, todos sabemos, porque en esto, este tratado no deja de ser un avance, pero un avance importante en la lógica económica y política que conocemos desde hace décadas. Lo que refleja este tratado es la agenda de la Organización Mundial del Comercio, que se vio paralizada a finales del siglo pasado en la cumbre de Doha, porque hubo movilizaciones no en Europa ni en Estados Unidos, fundamentalmente en América Latina, en África, en Asia, que lograron que la agenda neoliberal, que implica la privatización, la mercantilización, el situar a las personas como mercancía en mano de cuatro, pues como fracasaron en ese intento, lo vienen desarrollando de una manera más parcial. A esa lógica responde el Tratado de Maastricht, a esa lógica responde el proyecto, por fortuna, parado de la Constitución Europea, responde el Tratado de Lisboa, y bueno, y que si en el caso de aprobarse el TTIP, pues evidentemente tendría unas consecuencias realmente muy duras para la inmensa mayoría de las personas y para el medio ambiente. Y yo creo que luego vale la pena entrar en consecuencias sectoriales en el ámbito del campo, la salud, la educación, para que la gente nos situemos respecto a una amenaza que es muy real, independientemente de que algunos pretendan maquillarla y desde luego nos oculten prácticamente toda la información. De hecho, por poner un ejemplo que comentabas antes sobre el NAFTA, que sería el equivalente al tratado entre Norteamérica, o sea, Estados Unidos, Canadá y México, que ya lleva vigente varios años, y bueno, lo vendían de la misma manera, como beneficioso para la sociedad en general, para conseguir trabajos, ganar poder adquisitivo, etcétera, y lo cierto es que los datos son que solo en Estados Unidos se han perdido alrededor, se estima, 70.000 empleos en consecuencia de este tratado, y en México sigue aumentando la pobreza, la desigualdad social, etcétera. Sí, yo no sé si recordáis en la campaña de Obama, en la campaña electoral, que una de las cosas que propugnaba era recuperar la industria americana. Es verdad que la industria americana, el segundo sector, digamos, está muy maltrecho y hay ciudades que verdaderamente han sufrido una crisis gravísima porque ha desaparecido la industria. Entonces, uno de los puntos de Obama era recuperar la industria, que por cierto, en gran parte es que, bueno, o en una parte es que se deslocalizó a México. Entonces, imagino que de ahí es de donde viene buena parte de la cifra que estás mencionando se estima, tú. Se estima por eso, precisamente. Efectivamente. Sí. Entonces, es curioso que el presidente americano, en su campaña electoral, propugne eso. Bien, pues habrá que ver por qué. Y después en México, también lo que dices tú, todo lo contrario. Expulsión de campesinos por una imposición de la agricultura industrial americana, campesinos que pierden, tradicionales, que pierden las tierras, gente que se va a emigrar a la zona de norte de México, del norte de México, a trabajar en las maquilas, y gente que va a la periferia de México DF a malvivir. O sea, un éxodo rural como el que se pudo vivir ya a partir de los 70. Es decir, socialmente, yo creo que ha sido una desgracia. Una desgracia, bueno, por lo menos visto desde una óptica social y democrática. Son centenares de miles los campesinos que se calcula y tal. Y ese tipo de políticas tiene mucho que ver con la situación actual de México como un estado prácticamente en quiebra y con el peso social y económico del narcotráfico. Cuando generas misiones, cuando desplazas a la gente, generas, bueno, pues este tipo de circunstancias que estamos conociendo cotidianamente en relación a México. Pero evidentemente, aquí ha habido, bueno, las grandes corporaciones las que se han beneficiado. Esto no es una batalla entre la Unión Europea y Estados Unidos, no. Es una batalla de todos los sectores populares, de la inmensa mayoría de los ciudadanos americanos y europeos, frente a las grandes corporaciones americanas, fundamentalmente, pero también europeas, que comparten una lógica de mercantilización y de reducción de todo al simple negocio. Y podríamos hablar del tema de la salud, que merece la pena. Sobre ese tema, mira, te quería preguntar. A ver, yo soy una enferma crónica que tiene que tomar determinada medicación. Aquí en Europa y en España hay una legislación sobre cierta medicación. ¿Puede Estados Unidos ahora imponerme que yo tome algo que aquí no está como autorizado? En el tema de precisamente de los medicamentos, yo diría que, bueno, que te lo pueden imponer de manera indirecta. Sí, sí, vamos, sí, vamos. O sea, sí. Sin pasar, o sea, el... Sí, estaba pensando, claro, claramente. Bueno, a ver, claro, pero la cuestión, por lo que yo veo, la cuestión es que las farmacéuticas americanas, que son unas industrias muy potentes, que mueven volúmenes de capital muy grande, son unos de los grandes lobbies que participan en esta negociación. ¿Por qué? Por el tema de patentes. Es verdad que, a ver, la duración de una patente en Europa es menor. No sé si ronda los 8 o 10 años. Exactamente, más o menos, como dices. En Estados Unidos las patentes duran algo más, duran 20 años. Incluso yo leí, pero tampoco me quiero pillar las manos, leí por ahí en algún sitio que, bueno, que querían ampliarlo incluso a 30 años. ¿Qué pasa con esto? Bueno, pues como lo que estamos viendo con la hepatitis C, ¿no? Sí. Claramente, si tú tienes la patente para fabricar un medicamento, lo que dices, puedes ponerlo al precio que te dé la gana. Y de lo que se trata es de proteger esa patente para que todo aquel que quiera conseguir ese principio activo tenga que pagar. Vamos. Entonces, ¿qué pasa? Pues que, claro, la fabricación de genéricos se vería más limitada, la capacidad de los estados, porque ahora mismo, legalmente, y según la Organización Mundial de Comercio, que es la madre del cordero de todas estas cosas, pero según las últimas decisiones que se habían tomado, creo que en la ronda de Doha, sí se permitía a los países fabricar genéricos en caso de emergencia nacional. Entonces, en ese caso, sí se permitiría. Ese punto es el que también parece ser, se cree que se quiere eliminar. Entonces ahí sí que las farmacéuticas tendrían un poco la sartén por el mango. Vendríamos a privatizar la sanidad. A ver, privatizarla más. Voy a comentar un poco más, porque este es uno de los temas evidentemente más preocupantes, ¿no? Exacto. La principal razón de quiebra de las economías familiares en Estados Unidos no son las hipotecas. ¿Me entendéis? Que son la segunda. Tú tienes cierto margen a la hora de decir si quiero un piso de 80 o de 120 metros cuadrados. Yo a lo mejor soy un poco modesto, ¿no? Tal, pero cuando estás enfermo, la principal razón de quiebra de las economías familiares en Estados Unidos es el tema de la salud. Porque es todo un modelo. Una parte fundamental de ese modelo es el tema de los patentes, bueno, el considerar que está por delante, bueno, que es más importante el negocio de muy pocos que el derecho a la vida, pero es todo el modelo de privatización y de gestión. Con el Tratado de Libre Comercio, se profundizaría de una manera, vamos, absolutamente brutal, todos los procesos de privatización y desmantelamiento de los servicios públicos básicos, a niveles estatales y a niveles locales. Y el ámbito de la salud, el ámbito de la sanidad, lo que ya estamos conociendo en Madrid y en Valencia de manera más avanzada, y en el conjunto, lo que estamos conociendo en el UCA y lo que estamos conociendo en la sanidad asturiana, pues se acelerarían de tal manera que nos volveríamos a encontrar, pues bueno, iríamos a una situación similar a la que lamentablemente tienen la mayoría de los ciudadanos norteamericanos. Ya para acabar, en relación a lo que comentaba Eva, cuando el gobierno sudafricano, por fin, más tarde que temprano, decide el tema de los genéricos para los tratamientos en el SIDA, que en Sudáfrica es una pandemia de cientos de miles de afectados, pues resulta el enorme acoso que recibió por parte de todo un grupo de multinacionales que, bueno, anteponían sus ganancias al derecho a la vida de cientos de miles de personas. Y eso es lo que deberíamos interiorizar y ser conscientes, que independientemente de que al día siguiente salgan sonriéndonos y salgan a los premios Príncipe de Asturias, es la gente que está tomando este tipo de decisiones y que está determinando, bueno, en buena medida, el mundo en el que vivimos. Una pregunta, ¿cuál sería los plazos, el tiempo para estas negociaciones, tratado y demás? Más que nada por saber cuánto tiempo tenemos para pelear contra ellos. La cosa va mal para ellos, porque pensaban que a lo largo de este año ya se podría cerrar la negociación. Y la verdad es que va muy, con mucho retraso, no se va a poder cerrar, y el año que viene hay elecciones en Estados Unidos presidenciales. Entonces, el plazo no se sabe. Y yo diría que, desde luego, las negociaciones no se van a cerrar a lo largo de este año. No creo que sean capaces de cerrarlas a lo largo de este año. Luego está todo el proceso de ratificación. Y luego está todo el proceso de ratificación, que también implica un margen para la movilización y la respuesta. Pero de todas formas, me voy a permitir, yo creo que esta batalla, en concreto, la vamos a ganar. El TIP es como Drácula, insistir, hay más tratados que se está negociando. Me refiero a una cita de Susan Jones, en el momento que le da la luz, se descompone. Tenemos que conseguir que salga la luz el TIP y los responsables, a ver si se descomponen también. Pero no nos engañemos, esta es la lógica de las políticas que desde hace décadas nos vienen machacando, que las conocemos en el ámbito de la vivienda, en el ámbito del trabajo, todo el tema de reformas. Luego podemos hablar algo de, en el ámbito de los derechos laborales, y comparar un poco cómo es tal, que esa guerra, por desgracia, no es la guerra que queramos nosotros. Las grandes corporaciones hace décadas que decidieron declarar la guerra al planeta y a las personas. Bueno, y este es el modelo y el mundo en el que vivimos, al borde del colapso en buena medida, ¿no? Entonces hay que ser conscientes que esta batalla tiene que ver con la de la hepatitis C, tiene que ver con la de las hipotecas y el derecho a la vivienda como algo que no debe ser una mercancía, tiene que ver con la sanidad, tiene que ver con los derechos. Es decir, que es importante que nos demos cuenta de que no es el TIP, no, es el TIP y muchísimas más cosas, ¿no? Y una cosa, estábamos comentando antes que, bueno, los grandes medios de comunicación no están haciendo caso, no están reflejando para nada este tratado, ni hablando de él, ni demás. Y yo me pregunto, ¿no será mejor quizás que sea así? Porque tal y como está ahora la situación, ese estado de shock en el que estamos por la crisis, la falta de trabajo, la mala economía, ¿no podrían quizás venderlo como algo magnífico? Que al abrir las fronteras iba a aumentar el empleo, iban a bajar los precios y engañar un poco a la gente. Hombre, en este sentido, intentan engañar. Y en principio, bueno, y en el vídeo de llamamiento a la campaña, del llamamiento al 18 de abril, se ve la ceremonia oficial con toda pupa circunstancia en junio del 2013, que fue pública, y ahí estaban todos los medios. Sale Obama, sale Tony Blair, sale tal, dirigentes americanos y europeos, y nos han planteado pues una serie de supuestos beneficios, han calculado aumento de empleo, aumento del Producto Interior Bruto, plantean, y es cierto, que el acuerdo implicaría la mayor área de libre comercio del planeta, entre la suma de Estados Unidos y la población europea, pero evidentemente, bueno, pues esas previsiones, esos estudios, pues que en algún momento ha lanzado, pues están siendo cuestionados de manera muy fundamentada por diferentes institutos, fundaciones y tal. La experiencia que comentábamos antes en México y la aplicación de otro tipo de tratados en otros ámbitos, ¿no? Porque se han firmado, bueno, es decir, ellos, otra cosa es que, bueno, en la medida que ha habido una crisis, ha habido movilizaciones en España, el 15M, la PAO, un montón de historias, también se dan cuenta de que es más difícil vender la moto. Y prefieren, yo creo que en este caso, la cierta discreción y que nos encontremos con la historia ya prácticamente sin enterarnos, porque por fortuna vamos espabilando, y eso es desde luego muy necesario, y de hecho, pues el llamamiento, la respuesta a este segundo llamamiento es muy superior a la del primer llamamiento internacional el 11 de octubre, que fue la primera intervención en la calle por parte de la plataforma Asturias No a los tratados de libre comercio. Y podemos decir, bueno, de aquella que éramos muy poquitos y unas cuantas organizaciones, hoy podemos decir, y yo creo que con motivo de satisfacción, porque se trata de sumar y se trata de agrupar energías y capacidades para luchar contra esto, pues que en el llamamiento al 18 en Asturias contamos con la participación de prácticamente todos los sindicatos, que tienen diferencias, que son plurales, que podemos, pero que es importante que echemos todos el hombro, desde la USO, UGT, Comisiones, La Corriente, SOATEA, CGT y COAG. Es decir, bueno, pues, yo, y algo yo, parecido. Perdona, pero para mí eso, bueno. Bueno, es a ver, estoy hablando del ámbito sindical. A mí me nombras a los sindicatos, bueno, sobre todo a ciertos sindicatos, y qué quieres que te bueno, diga, pues por yo, favor, que lo han vendido todo. Bueno, a ver, podemos ser críticos, pero no nos engañemos, lo que está en juego nos obliga a sumar. Ahí puede haber diferentes. Aquí hacemos un llamamiento, yo lo digo en las charlas, que llevamos más de 30 en toda Asturias, no solamente a los que tenemos, y yo soy anticapitalista, no solamente a los que tenemos pues un determinado compromiso político, sindical o social. Hacemos un llamamiento a los ciudadanos que tengan sentido común, que, en primer lugar, desconfíen de algo que supuestamente eso es un beneficio y se lo ocultan. Hacemos un llamamiento a aquellos ciudadanos que entienden que es razonable que haya una normativa europea que prohíba vender carne de cerdo o de vaca criada con hormonas, o que pueda haber en el supermercado biberones para niños fabricados con sustancias químicas que estamos llamando al sentido común. Y yo creo que estamos obligados, en la situación en la que estamos, a tragarnos sapos todos, y lo digo como lo siento, a hacer esfuerzos, y yo tendré diferencias muy importantes con alguna de la gente que voy en esta movilización. Pero sé que en esta movilización comparto lo fundamental. Y a lo mejor, en la medida que trabajemos, nos movilicemos y generemos conciencia, algunas de las diferencias se van suprimiendo. Evidentemente, yo sé que es hacer un esfuerzo, pero para mí es motivo de satisfacción, porque sé quién es el enemigo fundamental. Y el enemigo fundamental no son los sindicatos, independientemente de las críticas que se les puedan hacer, que han sido en buena medida absorbidas, al igual que una parte de los partidos de izquierda. También. Es decir, que necesitan también una buena regeneración. Bien, pero a lo mejor nos regeneramos precisamente la movilización. Pero a lo mejor nos regeneramos precisamente la movilización social y logrando que haya muchos miles de ciudadanos, empezando por el sentido común, que nos movilicemos en contra de nuestros grandes enemigos, que llevan años machacándonos. ¿Cómo se está, bueno, pues difundiendo? Pero yo sé que estáis dando charlas por ahí, ¿no? ¿Tenéis alguna prevista? ¿Cómo va ese calendario? Aparte sí. De lo que es la movilización del sábado. Cuéntalo del presupuesto. Bueno, eso. Va a ganar una revista. Que entre nosotros. Bueno, a ver, llevamos, fíjate, desde el pasado 11 de octubre, una de las cuestiones fundamentales a las que se ha dedicado la plataforma precisamente es a ese tipo de difusión, porque lo pidieron diversas organizaciones de muchísimos puntos de Asturias y hemos cubierto buena parte de nuestro mapa, porque desde luego en Oviedo, Gijón, Avilés, pero también en las cuencas, en la zona oriental, bueno, en un montón de sitios se han dado charlas. Yo creo que sí que es cierto, y perdona que te interrumpa, sí, pero hasta hace pocos meses el tema del TIP solo existía en las redes sociales. Yo por lo menos fue por ahí por donde, donde me llegó la información, pero no, eso no se hacían charlas, no había nada presencial. Uh-huh. Y claro, hay que informar a todo el mundo, no se puede quedar solamente en las redes. Sí, en las redes y únicamente en algunos diarios digitales, que es verdad que también es cierto, que aparece de vez en cuando. Y el problema de las charlas es que muchas veces somos incapaces de transmitir la importancia del tema, y nos encontramos con algunas charlas en las que efectivamente acudió bastante gente, y después otras charlas en las que aparentemente en el Club de la Nueva España en Gijón, por ejemplo, pensábamos que íbamos a tener bastante gente y fue muy muy poquita, y además al final, en el debate, en el coloquio con el público, yo creo que fue una de las pocas veces en las que una de las personas defendió el Tratado de Libre Comercio o defendió a Estados Unidos de manera bastante vehemente, lo cual nos dio pie a mantener un debate A intercambiar muchas opiniones. Pero el tema de las charlas es complicado, ¿eh? Porque es una buena manera de difundir la información, porque el tú a tú facilita las preguntas, las respuestas. Pero no sí, pero siempre... bueno, también es cierto que a veces a las charlas van los que ya están convencidos. Exactamente. Y es difícil llegar a gente nueva, ¿no? Que ese es el problema, que cuando hay algo que los grandes medios de comunicación no tocan, y eso lo sabéis muy bien vosotros, es muy difícil que la información llegue a la gente que no está movilizada. Es muy difícil. Y ahora sí que es verdad, y eso también lo sabéis vosotros, porque fuisteis pioneros en estos movimientos con el 15M, pues que hay más movilización, que la gente parece que quiere participar un poco más, pero aún así es muy difícil arrancar del sillón y de la televisión a la gente y ponerla cara a cara con sus problemas reales. Sí, sí, es cierto. Digo, porque me imagino que el tiempo va pasando, el tema del campo, todo el tema agroalimentario, hay muchos temas, ¿no? Bueno, el tema laboral, la verdad que hay demasiado, pero bueno, supongo... Estamos construyendo la campaña, y el tema, agradecer la invitación a los compañeros de la PAC, que por cierto también van a participar en la manifestación y van a intervenir en el cierre en el Náutico el sábado 18. Bueno, la campaña la estamos construyendo, y la estamos construyendo sin ningún sponsor detrás, lo cual significa que tenemos muy pocos medios, significa, y luego no nos engañemos, también, bueno, que tenemos que espabilar, hacerlo mejor, sumar, trabajar mejor en red y tal. Es decir, Bien, esa campaña la tenemos que construir para ser más eficaces y más capaces de llegar a muchos ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Pero bueno, yo como me imagino que tenemos el tiempo, en la radio siempre es limitado, sí. Pues a lo mejor, bueno, algo sobre el tema del campo, que vamos, que tiene una importancia, bueno, pues especial un poco para Asturias, no sé, también un poco en función, bueno, en este caso me cede. Bueno, uno de los elementos o de los ámbitos económicos más perjudicados, porque sí que hay una previsión de pérdida de puestos de trabajo, en el sentido que las pequeñas y medianas empresas se van a ver afectadas por esa amplia liberación y desregulación que solamente beneficia a los grandes, pero uno de los sectores más perjudicados es todo el tema del campo y todo lo relacionado con el sector agroalimentario. De hecho, en Francia, en Alemania, en algún otro país europeo, uno de los agentes más activos en la contestación social están siendo las organizaciones de campesinos y campesinas. De hecho, un amigo mío, viendo en Berlín una manifestación que él consideraba muy grande, pues le llamó la atención de que había un montón de tractores. Porque el modelo de agricultura industrial hegemónico impuesto en Estados Unidos, que implica prácticamente campos sin campesinos, alimentos, si no son venenos, de muy baja calidad. Sí, yo es que ahora, no sé, bueno, pero me imagino que ahí también entrará el tema de transgénicos y demás. Sí, todo el tema de transgénicos, todo el tema, vale, cualquier tipo de carne. Evidentemente, en Estados Unidos se calcula que en torno al 70-80% de los alimentos ya tienen algún tipo de transgénicos. En Europa está algo más, está bastante más controlado, en España menos que en otros países, sobre todo en el tema del maíz, pero representa una amenaza, pero es el conjunto del modelo. El modelo que, por ejemplo, significa que, bueno, en Estados Unidos, frente a 2 millones de explotaciones agrarias que hay en Estados Unidos, hay cerca de 12 millones en Europa. Eso significa un campo con habitantes, una producción a otra escala y de otra manera, que por lo menos ayuda a que pueda haber alimentos de calidad. Cuidado, la política agraria comunitaria va en la línea de la americana, pero va a un ritmo muy lento. Con el tratado, con el TIP, se aceleraría y significaría impactos terribles en territorios como el asturiano. Es que además, prácticamente desierto. Además, yo ahora estoy viendo, y lo digo porque, bueno, conozco ya bastante gente que lo está haciendo, bueno, pues con la crisis laboral y demás, se está volviendo de nuevo al campo, a los pequeños huertos, a esa economía agrícola familiar, ¿no? Y entonces esto implica también una vuelta a productos hortícolas de más calidad, porque eso es este producto ecológico, bueno, pues sin grandes pesticidas, transgénicos y todo esto. Mira, se anularía todo esto. No sé si tanto como que se anularía, sino que se enfrentaría, yo creo que a dos riesgos fundamentales. El medioambiental, y aquí ya lo vivimos con la campaña contra el fracking, que, bueno, pues la obtención de gas, de esquisto en el subsuelo, etcétera, etcétera, aquí en Asturias se paralizaron las prospecciones gracias a la presión de la plataforma antifracking, en la que había grupos ecologistas y también gente del campo que hicieron bastante presión. ¿Por qué? Porque estos sistemas son muy agresivos para el suelo y muy contaminantes. Entonces, este sistema de fracking, que está desarrollado principalmente por grandes empresas y multinacionales, sería, por ejemplo, una de las mayores presiones que podría tener el campo europeo en general, es decir, enfrentado a la contaminación. Y después, el otro elemento sería enfrentado al precio. ¿Por qué? Porque, hombre, puedes tener muy buena voluntad y, bueno, la gente consumir productos ecológicos y del campo y todo esto. Pero, claro, una vez que entren las industrias a saco, es muy difícil competir con ellas. Muy difícil. Uh-huh. Y muy difícil que sean favorables, que los gobiernos sean favorables a la promoción, a la distribución de ese tipo de productos, a dar facilidades a la distribución de ese tipo de productos. Entonces, yo creo que sería la competencia. Y después, no tenemos muy claro, o yo no tengo muy claro, qué pasaría con las denominaciones de origen, que aquí en Asturias son un elemento importante, porque la gente del campo lleva luchando muchos años por obtener denominaciones de origen de los quesos, de la sidra, de diversos productos, y en Estados Unidos parece ser, y esto lo digo entre comillas, que yo no soy ninguna experta y tampoco quiero meter la pata, pero bueno, parece ser que no tiene demasiada importancia el origen de los productos, y tú puedes fabricar un champán que sea de Virginia del Norte. Pongamos por caso, si hubiera vino en Virginia del Norte, que lo desconozco. Entonces, cualquiera podría utilizar la marca del queso de Cabrales para, bueno, vender un queso que fuera parecido al de Cabrales, aunque se fabricara en otro lugar. Entonces, el valor añadido de las denominaciones de origen desaparecería. Eso es una de las cosas que nos tememos, aunque no queda muy claro, y yo imagino que Francia será uno de los países que se oponga radicalmente a este tema. Sí. La Confederación Paysanne, que es la principal organización campesina francesa vinculada a Vía Campesina, uno de los elementos que más le preocupa y que más denuncia, que es precisamente lo que estaba comentando Eva, el riesgo enorme que implica todos aquellos productos elaborados de calidad, con criterios ecológicos, que responden a más a la cultura, a la tradición, que no son solamente dimensiones meramente monetarias, sino todo lo que representa un territorio vivo con campesinos y campesinas, se verían absolutamente, bueno, pues machacados por la lógica de las grandes empresas. Y no nos engañemos, el tema ecológico, los productos de calidad, evidentemente los va a haber, pero para ricos. Bueno, y va a haber, como todo. Sí, es decir, pero lo que es, vamos, la práctica que algunas personas, como comentaba Celia, están intentando, pero claro, también con criterios sociales, es decir, ellos quieren producir, pero para gente normal, quieren producir, tener un salario digno, que en este caso no es un gran salario, no tiene nada que ver con los que cobran los grandes ejecutivos, y bueno, lo tendrían realmente muy difícil en este modelo de de agricultura absolutamente industrializada. Es decir, y ahí perderíamos productores y consumidores, perderíamos las personas. Y por eso las organizaciones, la COAG a nivel estatal y organizaciones campesinas en otros países, son de las principales organizaciones vinculadas a la movilización. Bueno, se nos está echando el tiempo, la verdad es que ha pasado muy rápido porque nos habéis contado, barbaridades, y creo que todavía debe de faltar mucho por contar, porque además, claro, estamos hablando de lo que se ha ido filtrando, pero hay que recordar que este tratado se está llevando en secreto, con lo cual todavía supongo que habrá muchas cosas que no sabemos. Ahí me permito pero esto ya lo conocemos, es verdad que lo que son los contenidos concretos del tratado son secretos, pero la lógica neoliberal, lo que han firmado con otros países, lo que está firmando la Unión Europea con países más pequeñitos y tal, sí lo conocemos, conocemos sus políticas. Sí, con es decir, nos que echamos hay motivos, evidentemente, para sacar conclusiones, desde luego, preocupadas respecto a lo que pretenden imponernos y llamar a la gente a movilizar. Pues, y desde luego este sábado. Pues eso, vamos a llamar a la gente a movilizarse. A ver, vamos a recordar. Este sábado 18, porque tenemos que salir a la calle. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Es solo aquí en Asturias? ¿Va a ser en todo el mundo? A ver, información sobre este sábado. Esta es una jornada mundial contra los tratados de libre comercio. No es solamente ni europea ni española. En Gijón, en Asturias, vamos a hacer una manifestación en Gijón que va a salir a las 12 de la mañana del humedal. Va a discurrir hasta el Náutico, en donde se leerá el manifiesto. Intervendrán diversas organizaciones, entre ellas la PA, que nos ha invitado a este programa. Y será una jornada informativa, de protesta, y también queremos que sea festiva y que la gente participe. Entonces, esperamos que las organizaciones, todas con las que nos hemos puesto en contacto, se movilicen, traigan a su gente y sea un éxito, pero no es, desde luego, no es el final del camino. De hecho, tendría que ser el principio. Exactamente. Porque es donde se va a llevar, aparte de la jornada de movilización de octubre, es donde se lleva a la calle, con Exacto. lo cual eso tiene que ser el principio de muchas cosas, ¿no? Exacto. De que más gente se entere y más gente se una. Voy a hacer la misma pregunta que le hice a Alfa cuando hablamos con él. A ver, yo, ciudadana de a pie, os veo pasar el sábado por ahí y digo, esto del TIP a mí me parece que sí que puede ser cosa mala. A ver, yo quiero saber más, quiero hacer algo más. ¿Dónde puedo dirigirme? ¿Qué tengo que hacer? Pues mira, a ver, se puede dirigir a nuestra página, nuestro blog, que es asturiasnoalostratadosdelibrecomercio.noblogs.org, y allí encontrará nuestro correo electrónico, que es un poco complicado por temas de que hay gente en la plataforma que se opone a las grandes empresas de internet, y entonces utilizamos alternativas. Entonces nuestro correo electrónico es asturiasnotlc@autistici.org, que es un poco complicado. De todas maneras, en el buscador Asturias no a los tratados, exactamente, metiendo Asturias no a los tratados de libre comercio, pues aparecería. Vale, ¿y tenéis prevista alguna charla que podamos anunciar próximamente? Pues mira, el día 16, mañana en Oviedo, en el club de prensa de la Nueva España, repetís. Repetimos, sí, en Oviedo. Ah, la, bueno, otra había sido sí, Gijón. La otra había sido ah, vale, Gijón, vale, vale. Que tienen distinto nombre, pero yo nunca me acuerdo. También me gustaría recordar que en la página web noaltetip.blogspot.com.es existe una iniciativa legislativa europea que ya lleva recogida casi 1.700.000 firmas para llevar al Congreso Europeo, la iniciativa legislativa popular europea, que también tiene mecanismos el Parlamento Europeo. Eso es dentro de la campaña Stop Tip, ¿no? Exactamente. Sí. Y participamos. Eso es, sí. Seguramente tendréis enlace también. No, fundamental. Todo. Es que acabas de decir algo que deberíamos haber nombrado al principio. Pero, bueno, pero para eso estáis, efectivamente. Para eso estáis. Pero sí, es que además es importante que la gente entre en esa página, en NoalTip, que es la campaña estatal, y que entre y que firme, porque se trataría de llegar a los 2 millones de europeos en un plazo, pues bueno, se hubiera querido antes, pero bueno, en un plazo razonable. Además hay muchos materiales, mucha documentación, sí. Vídeos diferentes, es decir, que ahí... Sí. Además se están recogiendo firmas en 10 estados de la Unión Europea, tengo entendido. Y de momento van, eso, cerca de 1.700.000, se necesitan 2 millones, así que os animamos a todos. Pues venga, a firmar todo el mundo que lo conseguimos. Bueno, pues muchas gracias a Eva, muchas gracias a Sisto, yo creo que lo habéis expresado bastante bien dentro de lo gracias que se vosotros. Puede. Gracias a vosotros. No, aquí estamos todos metidos en el mismo barco. Bueno, vamos a romper unos segunditos ahí musicales, puede ser, Rubén, y luego ya vamos con la agenda y despedida. Bueno, pues como decía, vamos a por la agenda y despedida. Agenda, bueno, pues comentaros que esta semana hubo ruta bancaria. Un momento, por favor, los del fondo, que se van, que se callen, que me lían. A charlando animosamente. Decía que, bueno, que... Gijón, como siempre, visitando bancos, entregando documentación, ruta que continuó hoy también. Repetimos dos acontecimientos importantes, la firma del alquiler social de Guasi y Xasa y la firma de la dación en pago y alquiler social de hoy de Jonathan. ¿Y para cómo conseguimos pues todo esto? Bueno, pues asistiendo a las asambleas de asesoramiento colectivo de la plataforma de afectados por la hipoteca y desahucios de Asturias. Recordamos, todos los viernes a las 6 de la tarde en el Centro Municipal del Llano. Hay que ir porque allí aprendemos, nos apoyamos, escuchamos, nos asesoramos, exponemos, lo organizamos, debatimos, nos levantamos, nos empoderamos y sobre todo luchamos por el derecho a la vivienda. Recordaros además que todos los miércoles a partir de las 8 aquí estamos en Radio Crash y que también podéis seguir toda la información de PA Asturias en nuestro blog paasturias.wordpress.com. en nuestra página de Facebook, a través de Twitter, y que si necesitáis poneros en contacto con nosotros no tenéis más que a escribirnos un correo electrónico a paahasturias@gmail.com. Hasta el próximo miércoles.